Buenos días, no sé qué sean todos allá. Días, ¿verdad? Bueno, si me permiten, voy a explicar un poco lo que tiene que ver la minería directamente con derechos de pueblos indígenas. Una primera cuestión que plantearía es que vivimos el cuarto ciclo de la colonización indígena. O sea, para mí, como lo veo, desde que los españoles llegaron a estas tierras hasta ahorita, siempre hemos seguido siendo colonias. Y actualmente estamos viviendo el cuarto ciclo. Obviamente hay tres ciclos anteriores, propiamente el español, lo que conocemos oficialmente como la conquista. El segundo, que se da todo el siglo XIX con los despojos a las tierras, a los pueblos, sus gobiernos. El tercero, con toda la etapa nacionalista, o lo que se llama etapa nacionalista. Y el cuarto. ¿Qué tendría de características esto? ¿Por qué digo que vivimos como colonias? Fundamentalmente porque cualquier indígena sabe que lo que es la vida de los pueblos no lo deciden los pueblos. Lo deciden fuera, lo deciden gobiernos, lo deciden grupos empresariales, lo deciden grupos políticos, siempre externos a ellos, ¿no? ¿Quién hace las leyes para indígenas? Unos que no son indígenas. ¿Quién hace los proyectos para pueblos indígenas? Unos que no son indígenas. ¿Quién decide cuáles son los gobiernos que se reconocen a los indígenas? Unos que no son externos. Eso es lo que yo digo. El cuarto ciclo de la colonización. Ahora, tiene unas características propias este ciclo. Uno de ellos es que el mismo gobierno ha abdicado, ha renunciado a una parte de su soberanía y se la ha entregado a las empresas transnacionales. Una de ellas es la minería. Otro asunto es que esto se ha hecho firmando tratados internacionales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Que el Tratado de Libre Comercio, que obligó al Estado mexicano a reformar la Constitución y muchísimas leyes para que pudiera operar. O sea, el colonialismo no es solo interno, viene también del exterior. Y viene con un fuerte apoyo de la clase política del Estado mexicano. ¿Cómo se traduce esto? Desde mi punto de vista, se traduce en dos cosas que yo enunciaba el día de ayer. Por un lado, el despojo de los recursos, de los bienes, y por el otro, la humillación a la gente, de tal manera que se sienta tan mal que ni siquiera se acuerde que tiene dignidad y que tiene capacidad de resistencia. Este es un mapa oficial de cómo está nuestro país dividido por la minería. Los colores que ven ahí son distintos minerales. Nuestra desgracia es que somos un país minero, un país minado, dicen unos compañeros ahora, ¿no? Miren unos datos, estos datos son viejos, son del 2010, compañeros, pero nos da una idea de cómo está la minería en México. Al 2010 teníamos, a mayo del 2010, este dato es de 2013. A mayo del 2013 teníamos 31.051 concesiones. 31.051 concesiones por todo el país. Que se dan, como decían los compañeros, por 50 años y que pueden ser ratificados por 50 años y por 100 años. Puesto, lo digo de otra manera, es la vida de ustedes, la vida de sus hijos y la vida de sus nietos. Eso, este dato sí es del 2010, abarcaba prácticamente el 30% del territorio nacional por 100 años en manos de las mineras. La mayoría de ellas canadienses, unas pocas estadounidenses y hay de otros. También hay grupos fuertes en México, hay que decirlo. Grupo Peñoles, Grupo México, Grupo Frisco, son bastante fuertes. En el 2012 teníamos 833 proyectos. 833 de estos proyectos que nos están diciendo. Tan solo uno, el que tenemos aquí atrás, el de Minera San Javier, pues se acabó ahí todo el pueblo, ¿no? O sea, teníamos 833 proyectos. En exploración teníamos 81 funcionando. Este es un mapa del país que elaboró INEGI. Es un mapa del 2013. Todo lo que se ve de azulito ahí entre verdecito es lo que controlan las empresas mineras. Verán, pues no es poco. Es bastante, y si se ven ahí en la región donde ustedes están, pues van a ver que es bastante grande, ¿no? Bueno, este es un mapa de cómo están los pueblos indígenas actualmente, dónde se ubican. Si lo ven, voy a volverlo, si ven el mapa de las mineras y si ven el mapa de los pueblos indígenas, casi coinciden, se traslapan, por una razón pequeña. Los minerales que todavía quedan, los recursos que quedan en este país, están en territorios indígenas. En México tenemos pueblos indígenas, tenemos 62 pueblos indígenas, poseen estos pueblos en propiedad al menos 28 millones de hectáreas. De las 195 millones que tenemos, y de estas 28 millones, estaban concesionadas hasta el año pasado 5 millones de ellas. O sea, más o menos un poquito más del 25-26% de territorios indígenas concesionados a las mineras sin pedirles permiso, sin informarles, sin consultarlos y sin darles el derecho al acceso preferente, como dice nuestra Constitución. ¿No? Más o menos el 17%. ¿Dónde están? Si recordamos un poquito el mapa que les había presentado, bueno, pues están en Chihuahua, casi todo lo que conocemos como Sierra Tarahumara está concesionada, pero fuertes en Oaxaca, afectando a zapotecos, a chatinos, a mixtecos, a icots, los huaves les dicen más popularmente, en Puebla, mixtecos, nahuas, totonacos, en Guerrero, nahuas, mepa, mixtecos, en Nayarit, coras y wixárikas, en Colima, nahuas, en Durango, tepehuanos, y esto que puse en rojo, son pueblos que absolutamente todo su territorio está concesionado. Si acaso han dejado las calles, yo he estado con los quiliguas, he estado con los cucapás, con los kikapús, todo el territorio, absolutamente todo está concesionado. No pueden ir a sacar leña, no pueden ir a pastar una chiva, no pueden ir a nada, porque todo lo concesionaron. Ese es el problema. ¿Cuál es más o menos la situación legal de esto? Que los recursos naturales oficialmente, legalmente, pertenecen a la nación, no al Estado, compañeros, a la nación, es decir, a ustedes y a mí y a los que no están aquí con nosotros, que también son mexicanos. Los administra el Estado, sí, pero son propiedad de nosotros. Y como son propiedad de la nación y los administra el Estado, el Estado en principio es el que debería explotarlos. Así fue por mucho tiempo. Con la minería nosotros llegamos a tener grandes empresas estatales que se encargaban de la explotación del mineral. Porque los recursos naturales que quedaron en manos del Estado, que los constituyentes prohibieron que fueran para los particulares, era justamente porque deberían de servir al desarrollo del país, para distribuir la riqueza y para cuidar el medio ambiente, dice nuestra Constitución. Eso pusieron en el 17 los que hicieron la Constitución. Ahora el gobierno lo ha volteado y se ha aprovechado de que tiene la facultad de otorgar concesiones para renunciar a su derecho de explotarlo él mismo y darlo a cualquiera que los quiera, que se los pida. Ese es un problema que tenemos que ver. Yo digo, en México hay dos formas de otorgar concesiones, y esto yo creo que es importante. Una, la que se otorga de manera tradicional cuando no existen pueblos indígenas. Pero existe otra forma de otorgarlas cuando se trata de recursos que están sobre territorios indígenas. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestras leyes establecen dos requisitos muy importantes que no se han cumplido en toda la historia de México y que es importante agarrarse de ellos para defenderse cuando uno quiere hacerlo. El primero de ellos es que los pueblos tienen derecho al acceso preferente a los recursos. Es decir, que antes de dar una concesión minera, el gobierno debería informar a los pueblos que quiere otorgar una concesión y preguntarles si no la quieren ellos. Y ya que digan, si dicen que sí, pues ahí termina el problema. Si dice que no, entra el otro requisito, que es consultarlos, ¿no? Para ver si quieren primero que se otorgue esa concesión. Después, si se otorga, ¿en qué condiciones se otorga? Eso no se ha hecho en México, pero sí ha habido pueblos que han reclamado ese derecho y han ganado. Ha habido pueblos que ya hayan ganado, por ejemplo, en Chihuahua, que están en proceso todavía los juicios, pues están los de Guerrero, que ya mencionaban, están los de San Luis Potosí con los wixárikas, están en el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca con los... ahí no es minería, ahí es las empresas eólicas, pero la lógica es la misma. Están los compañeros de Puebla que no llegaron, en Tetela de Ocampo. Hay varios procesos de estos porque se ha violado este derecho. Ese es un caso muy, muy interesante para la defensa. Hay otros. Cuando un gobierno otorga concesiones, pues tampoco lo puede hacer así con el vecino, aunque luego lo haga. En el 2011, y cuando digo lo del vecino, es literal. En el 2011, la Auditoría Superior de la Federación hizo un muestreo, estudió los expedientes y dijo que la Secretaría de Economía había otorgado concesiones a empresas que ni siquiera tenían acta constitutiva. Otras que sí tenían acta constitutiva, pero no constaba en su objeto social que se dedicaran a la minería. Otras que no habían llevado el RFC y por lo tanto no pagaban un centavo. Ah, porque debo decirles, por cada concesión que otorga el gobierno, las mineras pagan la estratosférica cantidad de 5 pesos, que pueden llegar hasta 111 pesos por hectárea cada 6 meses, sin importar el mineral que saquen, compañero. Eso es una burla. Y está en la Ley Federal de Derechos, ¿no? Así está, de 5, bueno, no sé si lo cambiaron ahora, pero hasta diciembre del año pasado eran 5 pesos que podían llegar hasta 111 pesos por hectárea, sin importar el mineral. No es ni el agua que se está tomando con el niño acá enfrente de nosotros. Bueno, les decía, no, por ley no se pueden otorgar a cualquiera, entonces hay ciertas cosas que tienen que cumplir, por ejemplo, el acceso a la tierra. El gobierno tiene derecho a concesionar la extracción del mineral, pero los que tienen derecho sobre las tierras son los propietarios de las tierras, sean privados, sean públicos, sean sociales, ejido, comunidad, y ahí tienen que arreglarse con ellos para ver si les van a facilitar que usen sus tierras. Eso es importante. Tienen que tener una manifestación de impacto ambiental. Los compañeros de San Luis, los de las fotos que están acá, han dado una lucha enorme por años, agarrados de que se está violando el derecho al medio ambiente en las manifestaciones de impacto ambiental. El agua. Bueno, ya se dijo que se tiene que concesionar, sí, pero antes de perdón, que se contamina, pero antes de usarla, tienen que concesionarla, tienen que pedir permiso. Estoy mencionando esto porque son lugares en donde uno puede de repente agarrarse para defenderse. El uso del suelo lo autorizan las autoridades municipales. Entonces, si uno no quiere parar la mina, hay que convencer a la autoridad de que no tiene que dar el cambio de uso de suelo. Los permisos de uso de explosivos los da la Secretaría de Defensa Nacional. Sí, ahí no puede uno meterse mucho, pero puede uno también presionar para que vayan viendo el transporte de metales peligrosos y cosas de estas. Yo creo que es la forma en que uno puede defenderse. ¿Qué están haciendo los pueblos por defenderse, los pueblos indígenas? La foto que está ahí es un ritual que se está haciendo en Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de Puebla. Los pueblos se están mirando hacia adentro, no se están mirando hacia afuera. Luego los académicos dicen, no hay movimientos. Pues sí, pues no vienen a Zacualpan, ¿cómo va a haber movimientos? No van a Tetela, pues ¿cómo va a haber movimientos? Nos quieren ver allá en el Zócalo, gritando. Pues no, que nos disculpen. Los movimientos de los pueblos son otro tipo de movimientos. Se están fortaleciendo los pueblos internamente. Esta foto a mí me llamó mucho la atención porque estábamos en Tetela de Ocampo. La gente dice, no, pues aquí no hay indígenas. Y de repente dicen, vámonos al manantial. ¿Cómo que no hay indígenas? ¿Y eso qué es entonces? Esas prácticas que son. Naturalmente hacen movilizaciones, hacen denuncias, hacen alianzas con otras gentes, hacen cabildeos. Lo raro es que se van a Canadá y se meten a las asambleas de los accionistas y les gritan y le dicen, los compañeros de Chiapas se van a Canadá y hacen alianzas. Otros hacen acciones directas. Cuando ya no les queda forma, en Sautla se fueron en una asamblea grande, acordaron cerrar la mina y en ese momento se fueron a cerrarla. En Chihuahua acordaron cerrar la mina porque ya nadie los pelaba y, perdón por la palabra, ya nadie les hacía caso y fueron a cerrar la mina. Y muchos se han ido a cerrar las minas cuando ya en Oaxaca, en Teitipat, fueron a cerrar la mina porque se estaban muriendo las vacas, tomaban el agua. Otros hacen acciones jurídicas, hacen amparos, hacen juicios, hacen... Lo que quiero decir es que son movimientos que no solo pueden estar en la calle gritando. No. Hay que informarse, hay que organizarse, hay que indagar dónde están los documentos y hay que preparar defensas que tienen que ser múltiples. Algunos hacen festivales y denuncian, otros hacen canciones. Ayer estábamos escuchando unas aquí, ¿no? Para que no nos pase esto que dicen los compañeros, ¿no? Ya nos quitaron todo, ¿qué nos falta? Bueno, eso sería lo que tendría que decirles. Muchas gracias por la invitación. Y si quieren aventar piedras, nomás procuren que no les peguen a los compañeros. Un fuerte aplauso para nuestro amigo Francisco López Bárcenas de Oaxaca, con su plática Minería y Pueblos Indígenas. Pues bueno, hemos tenido la primera mesa de trabajo, los temas que se... Que